Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Abel Carlevaro, nacido en Montevideo un 16 de diciembre de 1916 y fallecido en Berlín el 17 de julio del 2001, fue un destacado concertista guitarrista uruguayo, compositor y pedagogo creador de una nueva escuela de guitarra clásica. Hijo del médico Juan Carlos Carlevaro, quien era aficionado a la guitarra, y de Blanca Casal Ricordi, a los 5 años inició sus estudios de guitarra clásica con el profesor Pedro Vitone. Años más tarde, este último también comenzó la instrucción de su hermano Agustín Carlevaro, el cual sería considerado como el mejor guitarrista solista de tango. Posteriormente estudia y entabla relación con el célebre guitarrista Andrés Segovia, que en ese entonces residía en Montevideo, con el que trabaja durante 9 años. Estudia armonía y contrapunto con José Tomás Mujica por 8 años y paralelamente orquestación con Pablo Comios durante 4 años. Una larga trayectoria musical lo lleva a viajar a los 5 continentes, pero siempre prefirió vivir en su país. Una discografía no tan grande, pero sí riquísima en calidad musical y composición, jalonan su carrera musical. Lo que les vamos a presentar es el álbum doble que hizo con grabaciones realizadas por Abel Carlevaro en estudios profesionales entre 1949 y 1980, llamado Estudios de Grabación, y que fue editado por el sello Ayuí. En Estudios de Grabación, este CD que le estamos presentando, se rescatan grabaciones de distintos discos del maestro tocando Bach, Scarlatti, Francesco Baldi, Agustín Barrios, Villalobos también, así como interpretando sus propias obras. Lo escucharemos a continuación interpretando de este disco antológico una de sus obras que ha sido muy popular y grabada por otros guitarristas, un estilo singular de riquísima armonía y técnica magistral. Campo. Thank you. Mundos diferentes. Larisa Muniz y Jefté Sales son los integrantes del dúo Dois Epar, que lanzó un single realmente hermoso que se llama Danza, que es lo que nosotros vamos a escuchar ahora. En este single, en esta nueva composición, en esta nueva canción del dúo Dois Epar, se reflexiona sobre lo que ellos dicen que estamos aprendiendo sobre la naturaleza humana y nuestros sentimientos en estos meses de pandemia. Escuchen con atención esta bellísima canción Danza por Dois Epar. Nesse reino onde amor é tão raro e o que sobra nos custa tão caro. Ser romântico é tão antiquado e nós não mergulhamos no raso. Essa guerra lá fora que tudo destrói, o mundo se acabando na frente de nós. Vem, coloca sua mão no meu ombro, vê nossa canção está tocando no meio da guerra. Diferentes.